Dime quién. Sí. Dime quién. Ahora dime, hijo de puta, ¿quién lleva la batuta? ¿Quién con sus descargas de flow te electrocuta? Sí. Escucha tus argumentos y ni se inmuta. El único electricista que tus circuitos computa. Sí. Yo no me vendo, nunca he sido una puta. Ajá. Salgo victorioso siempre de cualquier disputa. Afronto las batallas con arsenales nucleares. Mis ejércitos, millares de fenómenos. Sí. Engreídos, probaréis algún día el elixir de mis fluidos si conseguís sobrevivir a mis latidos. Yo marco hoy el tempo de esta estrofa. Malgastas tu tiempo tirado en el sofá. Papá, no quiero seguir siendo un cordero. El vivir arrodillado, ¿sabes? Nunca ha sido de mi agrado. Rompiendo esquemas siempre de mentes ajenas. Vuelvo a hacer sonreír a millares de nenas. Y es que tengo la garganta plagada de flemas. Glóbulos rojos con esquizofrenia surcan hoy mis venas. Deja de lado las penas, los falsos emblemas. Solo quedarán poemas amarrados con cadenas. Hoy estoy aquí, nadie ha votado por mí. Por ser un perro que no tenía pedigrí. Aquí el rollo no va de pibitas. Hoy va de ser sincero, no como el clero. Hoy va de demostrar que tu doble H es algo verdadero. Y tú tatú como el Jeruni, tu mantaca fulero. Y tu béisbol era fútbol, te hacen ser más rapero. Esa ropa banal, solo evita, chaval, que se vea la diagonal de tu culo tan rojo como la bandera. ¿Sabes qué? Igual me equivoqué cuando quería un coupé y no tenía ni pa' pagarme el café truché. Tengo un misil escondido debajo del banco del parque. Faltaría más, andáis secuestrando lágrimas. Sí que más días quedan lástima. Botellas vacías y las tías son elásticas, místicas. Yo sigo en el mundo, rodeado de sueños. Veo tantos niños que disfrutan y abrirán los ojos. Por eso te lanzo este beso de sobrepeso. Por eso pienso, no fallo, me rayo, construyo. Tengo un sueño clandestino que provoca éxito. Y si todos me odiáis será por envidia, es lógico. Puedes contratarme, puedes envidiarme, pero no puedes hacer que me desarme. Mirarme es fácil. La lluvia ácida nunca cayó con tanta fuerza. Fue por inercia, deporte, caza, importe, raza. Desde Galicia cargue este fusil y desde Brasil hasta aquí un misil. Y es que son pocas las cosas que me faltan por vivir. Ayer volví a decir que probaría el elixir que me ayuda a vivir, a coexistir con las mentiras, las manías de las crías. Y eso como putas arpías días. Yo soy un chaval meramente accesible. Y si algún día me apago, cámbiadme el fusible.